buenas tardes. Como siempre, te doy la bienvenida a un nuevo programa de Ponte Voz. Gracias por estar ahí cada lunes. Recibe el saludo virtual de Rocío Benítez. Como ya sabes, en Onda Terral hemos vuelto después del verano con la programación habitual y, por supuesto, intentando mejorar para ofrecerte la mejor música y entretenimiento. Suéltate la trenza cuando quieras. Venme a ver con la cara lavada. No pierdas el tiempo en las maneras, que el rímel no hace a la mirada. Te prefiero así, sin maquillaje, despojada de bisutería, sin trampas, sin trucos y sin traje. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrado del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Mientras escuchamos esta preciosa melodía de La alegría de vivir, interpretada por el pianista extremeño Eugenio Simoes, te cuento que esta semana hablamos de arte y ponemos voz al artista Enrique Agustí Lafuente. Dentro de las diferentes definiciones de arte, podemos encontrar las de importantes artistas, como fueron Vincent Van Gogh, que lo definió en esta frase: el arte es el hombre agregado a la naturaleza. Otra expresión podría ser la de Picasso cuando dijo que el arte es una mentira que nos acerca a la verdad. O la famosa frase de Leonardo da Vinci donde decía que la pintura es poesía ciega. Nuestro invitado de hoy, muy amablemente, nos recibió en la tranquilidad de su casa y compartió con nosotros sus pensamientos, conocimientos y vivencias como artista. Con una sensibilidad y un trato exquisito, pudimos disfrutar de esta entrevista acompañados en su salón por una infinidad de obras del artista. Buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Hola, Rocío, bien, ¿y tú? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Bueno, Enrique, eres pintor y vamos a hablar pues un poco de arte, de pintura. Bueno, en principio me gustaría, si te parece bien, que nos hables un poquito de ti, quién eres, para que nuestros oyentes puedan conocerte. Bueno, pues yo, dicen que soy pintor porque pinto cuadros y bueno, pues soy tirando a mayorcito y vivo aquí en Alhaurín y bueno, la verdad que ahora pinto muy poco, pero me sigue gustando. Has dedicado mucho tiempo a pintar, ¿no? Bueno, lo he estado intentando mucho tiempo, pero sobre todo en los últimos 15 años es cuando más he pintado. Uh-huh. Ya. Mira, vamos a entrar de lleno en la entrevista y vamos a empezar por la pregunta obligada. ¿Qué es el arte? Pues el arte, según para quién, tiene varias definiciones. Las definiciones van cambiando según la época. Uh-huh. Hay gente que piensa que el arte tiene que responder a unas premisas. Por ejemplo, tiene que representar algo, tiene que emocionar, o tiene que contener o representar la belleza. Uh-huh. Pero hoy en día nada de eso es seguro ni obligatorio. En realidad el arte es como un juego de los sentidos. Los sentidos en un principio estaban diseñados pues para percibir el entorno y que nos ayudaran a sobrevivir. Sí. Pero ahora se ha producido una perversión. De repente los sentidos son capaces de percibir cosas, uh-huh, que no son necesarias para la supervivencia. Y entonces, por ejemplo, la música no es necesaria para la supervivencia. Bueno, para la supervivencia, como se entendía sí. de manera cruda, ¿no? Uh-huh. Pero, en fin, era... Es una perversión, es una utilización de los sentidos para algo que no es su fin. Y eso sí. yo creo que es el arte. Ajá. Y dentro del arte, Enrique, ¿qué tipos de arte? Pues hay varios tipos de arte. Hay artes literarias, artes visuales, artes auditivas como la música. La música es el arte más abstracto y la escultura el más concreto, por uh-huh. ejemplo. Sí. Luego hay combinaciones de ellos. Está el teatro, el cine, el vídeo y todas las artes digitales que han salido ahora. En fin, sí, por eso sí. hay todos esos tipos de arte. Ajá. Y dentro de la sociedad, ¿qué papel o qué importancia tiene el arte? Pues no se da uno cuenta de toda la importancia que tiene el arte. Se supone, se tiene por una cuestión secundaria, ¿no? Uh-huh. Pero el arte está en todas partes, en todo lo artificial, todo lo creado, digamos, por el ser humano, ¿no? ¿Sí? Cualquier objeto contiene arte, cualquier sonido, la moda está llena de arte, por ejemplo, la tecnología, los coches, los aparatos, todos tienen un diseño artístico, las pantallas están, cualquier cosa que veas en una pantalla está llena de arte. ¿Sí? El arte, el diseño es arte. Pero luego la música está en cualquier sitio donde vamos, en fin, y la poesía en la publicidad, aunque sea poesía vulgar o barata, ¿no? El humor es arte también, en fin. El arte está en todas partes y cada vez además más presente. Y además, aparte uh-huh. de eso, tiene una influencia psicológica. ¿Sí? Por ejemplo, en la antigüedad las estatuas egipcias impresionaban a la gente porque la gente no estaba acostumbrada a ver estatuas ni imágenes, entonces sí. las estatuas que eran enormes asustaban y sobre todo por la mañana cuando por lo visto al salir el sol se dilataban las piedras que las componían, pues ¿sí? se crujían y eso asustaba a la gente y les hacía pensar cosas uh-huh. Sobre los dioses potentes y tal, entonces el arte siempre ha tenido esa influencia psicológica, aparte de la presencia que tiene hoy en día. Uh-huh. Las imágenes hacían lo mismo, cuando había poquísimas imágenes en la sociedad, en una vivienda, por ejemplo, pues una imagen de un Cristo era lo más impresionante que podía haber ante los ojos, ante la mirada, ¿no? Sí. Y bueno, antes no había casi imágenes, por ejemplo, pero ahora hay una sobreabundancia, no solo de imágenes, sino también de música, de todo, ¿no? Y es que el arte es un lenguaje que conecta con el espíritu, uh-huh. que llega más allá de la conciencia y que hace que vibre el organismo, la mente, de alguna manera, y afecta a las emociones, al estado de humor, a las sensaciones. Entonces uh-huh. el arte... tiene esa importancia. La música es un ejemplo muy claro de y la poesía y la literatura de la importancia emocional y que, en fin, que tiene el arte. Y luego, la imagen también es muy importante, ¿no? Porque va ganándole terreno a la palabra y, uh-huh. y bueno, el arte tiene toda esa importancia. Y ya que haces alusión un poco con lo que estabas contando a la historia del arte en sí, te pongo en una tesitura. ¿Arte abstracto o arte figurativo? Bueno, es que hay gente que no le gusta nada el arte abstracto y hay gente que piensa que el arte figurativo está pasado. Bueno, en la prehistoria cuando... Se pintó un jabalí en una roca, pues probablemente... O se supone que el hombre prehistórico, el artista prehistórico, ¿sí? vio en el bajorrelieve natural de la roca la imagen del jabalí y no hizo más que resaltarlo, ¿no? Ajá. Y entonces de ahí viene el arte figurativo, ¿no? El arte que sale de una mancha, de una cosa nebulosa, un caos, ¿no? Sí. Después vinieron las representaciones de religiosas, ¿no? Representando a los dioses. Entonces el arte era figurativo hasta entonces, ¿no? Y el arte era también para crear adornos, para decorar, en fin, para las iluminaciones de los libros escritos a mano en la Edad Media. Sí. En fin, y también se hacían representaciones alegóricas y testimoniales, como el arte se convirtió en la representación, en algo para hacer inmortales a los reyes, por ejemplo, y a los personajes punteros de la cultura, etc. Con los retratos, por ejemplo, sí, y también representaban batallas inolvidables, y conquistas, etc. Después llegó el romanticismo, ¿no? El romanticismo. Que es cuando el arte empezó una deriva que nos ha conducido hasta ahora, y es cuando el artista empezó a introducir los sueños en el arte, sus propios sueños, y entonces se empezó a hacer un poco más onírico, más abstracto, menos fiel a la figuración. Yeah. Y entonces después empezaron ya los ismos, empezando por el impresionismo, y en fin, y luego ya el todo vale, con el abstracto entró el todo vale. Uh-huh. Pero claro, en el todo vale también hay cosas que valen, y también dijo Kandinsky que un cuadro puede contener formas no figurativas y caer bien, gustar y representar belleza. Ajá. Y bueno, tras esta explicación tan amplia, yo creo, de lo que es el arte, tengo que volver a preguntarte, ¿y entonces qué es el arte? Pues al final el arte es lo que digan las galerías y los críticos. Ya. Estos trabajan para coleccionistas y especuladores, uh-huh, y para inversores. Y todo lo que manda el dinero es arte. Oye, de todas maneras, por ejemplo, todo lo que en su día se vendió por mucho dinero, uh-huh, fuera bueno o no tan bueno, se considera como arte en la historia del arte. Enrique, y entrando de lleno en tu terreno, me gustaría que me hablases sobre la pintura. Bueno, pues la pintura, por ejemplo, un cuadro, la pintura son cuadros, ¿no? Pues un cuadro empieza con un lienzo en blanco, uh-huh, y cuando el lienzo está en blanco, todas las posibilidades están abiertas. Puedes pintar lo que sea, de cualquier manera. Poco a poco, cuando ya has pensado que vas a pintar y has hecho los primeros trazos, pues ya empiezas a estar canalizado. O sea, la tarea empieza a estar canalizada. Uh-huh. Y según vas progresando en la pintura, pues vas teniendo menos posibilidades de creativas, digamos, o de variar. De tal modo, porque el cuadro es como un embudo de posibilidades, una pirámide o algo que termina en el cuadro en sí, que uh-huh, es el punto final. En el resultado, ¿no? Sí, y es donde, los últimos toques del cuadro son casi ya obligatorios, ya no te queda más remedio que poner un toque de rojo aquí, un toque de azul allá, sí, y un poco de negro o de blanco en tal y tal sitio, porque uh-huh, ya lo pide el cuadro. Pero al principio, digamos, todo está abierto a la hora de pintar un cuadro, y al final ya estás obligado a terminarlo casi de una manera. Uh-huh. Entonces hay dos tipos de, en mi opinión, dos cosas, que como hay arte abstracto y arte concreto, sí, pero figurativo, pues también hay la mancha y la línea. Son dos maneras de enfocar un cuadro o un arte figurativo. Sí. Siempre fue la línea de soporte de la imagen, ¿no? Desde el impresionismo hubo un auge de la mancha en el arte, es decir, se empieza un cuadro pintando, manchando, se produce un caos de manchas y de brochazos, y de ese caos se va concretizando poco a poco y se va ordenando, y las mismas manchas se van ordenando entre sí y al final se produce un orden de manchas que produce un cuadro impresionista, por ejemplo. Ajá. Entonces es un cuadro que está hecho a partir de la mancha, ¿no? Pero antes estaba la línea. La línea se utilizaba en la Edad Media, en el Renacimiento, para pintar los cuadros del estilo renacentista, que primero se dibujaba y se hacía un sombreado que le llamaban la grisalla, y luego, uh-huh, se ponía el color transparente por encima, y ¿sí? así se pintaba en el Renacimiento, en Holanda y en Italia. Pero luego vino con el impresionismo esta forma de pintar con manchas. Uh-huh. Y claro, luego llegaron los carteles, los cómics, el manga y el arte digital, todo eso es casi todo basado en la línea. Pero claro, cuando el hombre prehistórico encontraba en los relieves de una piedra la forma de un animal, pues eso lo sacaba de una mancha también, de alguna manera, ¿no? Entonces no se sabe exactamente qué es lo que vale en un cuadro, pero hoy en día se considera que la mancha es lo que tiene que formar un cuadro, manchas, todavía, ¿eh? Uh-huh. Todavía se impone ese concepto. Y que entonces haya un equilibrio, ¿no? Tiene que haber un equilibrio siempre entre en todo lo que se pinta. Tiene que haber un equilibrio de armonías y de contrastes, un equilibrio de formas, de colores, de luces, de masas, de texturas, de todo. Uh-huh. Y bueno, yo digo que un cuadro es un equilibrio de armonías y de contrastes, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el rojo pide a su lado un color verde, que es el complementario. Los azules tienen colores amarillos y anaranjados a su lado, que son sus complementarios, y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y entonces eso produce armonías y contrastes, según cuál se ponga al lado. Conocer un color puede parecer más saturado si está al lado de un color negro, ¿sí?, o de un color neutro. Uh-huh. Un color no parece el mismo si está rodeado por un color o por otro. Aunque sea el mismo color, en un contexto diferente, parece un color diferente. Uh-huh. Un círculo y un triángulo, pues si se ponen uno al lado del otro, se refuerzan mutuamente su propia personalidad, igual que los colores. Claro, todo esto son técnicas, ¿no? Todo esto está estudiado y bueno, esto se parece ser que se aprende en la universidad. Pero vamos, que está en los libros de arte. Sí. Y vamos, está en todas partes. Vamos a ver, y además, aparte de eso, es que hay, todo eso coincide con la neurología, porque tenemos unas neuronas que están especializadas en ver determinados colores, unas neuronas que están especializadas en ver el color rojo. Cuando ven rojo se activan, y otras que están especializadas en ver el color verde. Ajá. Otras que están especializadas en reaccionar de una manera o de otra según si lo que se ve es el amarillo o el rojo, y coinciden estos cuatro colores, ¿sí?, con los colores básicos, que en realidad son tres, pero por eso hay tres neuronas básicas, pero en fin, esto son cosas complicadas. Sí. Entonces, estas neuronas las tenemos en la parte occipital del cerebro. Ajá. Y están conectadas con el nervio óptico, y vamos, y después se activan y otra parte del cerebro interpreta esto, que bueno, en fin, interpreta cómo se han activado las neuronas. Hay también neuronas especializadas en reconocer líneas verticales, líneas horizontales, etcétera. ¡Qué curioso! Sí. Bueno, entonces, cuando un artista hace un cuadro, pinta un cuadro, ¿qué pretende transmitir? ¿Cuál es el significado o mensaje de ese cuadro? Pues el artista, un cuadro tiene varios significados. Uh-huh. Puede ser el del artista, o sea, el del emisor, pero luego está el significado del que lo ve, del que ve el cuadro, que es el significado del receptor. ¿Mm? Cada uno pone su propio significado sobre un cuadro, como sobre todo lo que ve, aunque no sea arte. Cada uno le da un significado a cada cosa que percibe. En el contexto, bueno, a los cuadros, cuando se les quiere dar un significado concreto, uh-huh, que luego tienen otros significados ocultos e inconscientes que no se han querido aplicar al cuadro, pues al cuadro se le da un significado social o histórico. Por ejemplo, bueno, y se refleja hasta sin querer, se reflejan las crisis, los momentos de bonanza, los momentos de preguerra, uh-huh, como antes de la guerra en Alemania se notaba. Dicen que se notaba en la pintura, en el expresionismo abstracto de la época. No, no es otro expresionismo. Bueno, en el arte también están los mensajes del poder dominante y del sistema económico-social. Todo esto está reflejado, aunque no queramos, en el arte que producimos. Y bueno, y hay muchas más cosas, muchos más significados que se nos escapan, pero cada uno le pone su propio significado a todo lo que ve. La expresión del ser. Sí, cada uno se representa a sí mismo delante de una obra de arte. Y, ¿no? Ajá. Y refleja también, ¿no? El estado del universo, ¿no? Sí, refleja todo el entorno. Como te decía, refleja pues, si estamos en un momento de crisis, de bonanza, o si estamos en un sistema económico o político dominante, o si refleja la situación personal. O sea, entonces, esos son los significados que puede tener un cuadro. Un cuadro puede significar mucho más de lo que representa visualmente, pero eso lo mismo es para la música y para todas las artes, para la literatura, la poesía, el cine, todo. Vamos a hablar de eso, de otras artes. Otras artes, aparte de la pintura, está la escultura, que son muy semejantes porque están basadas en el dibujo, las dos. Un buen dibujante es un buen escultor. Un dibujo, el dibujo es como las matemáticas en las matemáticas para la ciencia, pues son como el dibujo es para el arte como las matemáticas para la ciencia, digamos, ¿no? Sí. Y entonces es una materia básica y fundamental, pero no suficiente. Un buen dibujo puede salvar un cuadro, por ejemplo. En fin, esto se aplica a las artes visuales. Enrique, y sobre el presente y el futuro del arte, ¿cómo lo definirías actualmente? Pues actualmente estamos en un momento en que los ismos como pues el cubismo, el surrealismo, el dadaísmo, el expresionismo, todo eso ha entrado, está vigente hoy en día en el mundo del arte, en el universo del arte actual. Con el cubismo se perdió la belleza y con el dadaísmo se perdió la coherencia. Y se llegó a pintar un cuadro, un tal Malevich pintó un cuadro que se titulaba Mancha Blanca sobre fondo blanco. Bueno, no sé si pintó algo el pintor sobre el lienzo. Ahí está el todo vale, ese que decías antes, ¿no? Sí. Y se pensó, esto es el fin del arte, pero siempre se está pensando, ¿es el fin del arte, es el fin de la pintura con la fotografía, es el fin del cine con el ordenador, es el fin con el TikTok, es el fin del mundo? Y entonces siempre estamos pensando en si ha llegado el fin de algo. Entonces, en realidad se abrieron las puertas de muchas cosas con todos esos ismos y toda esa cosa que parecía que se acabó el arte. Se abrieron las puertas de las instalaciones, de los happenings, en fin, de actividades diferentes a las habituales en cuestión de artes. Llegó el arte digital con la animación 2D y 3D, el vídeo, previamente llegó el cine, el cómic, en fin, y se extendió el diseño. Entonces, claro, todo esto no existía prácticamente antes. Y todo esto se va extendiendo cada vez más y cada vez hay más artistas preparados, capaces de hacer lo que antes solo podía hacer un genio, aunque un genio es un concepto del romanticismo, pero los griegos hace 25 siglos hacían unas esculturas hiperrealistas increíbles. Y yo creo que el ser humano siempre ha tenido una tendencia natural a hacer arte y a representar la realidad también. Cada vez estamos más preparados y cada vez se va popularizando más el arte y cada vez más personas se dedican al arte. También somos más habitantes que antes en el mundo y también hay más posibilidades técnicas, ¿no? Y en fin, y entonces claro, cada vez cualquiera puede ser un artista con más, cualquiera que tenga ganas. Entonces abunda lo bueno, abunda lo malo, cualquier cosa puede ser arte, en fin, ya cualquier cosa cabe dentro del arte, cualquier cosa que se le quiera llamar arte. Un cuadro desastroso puede ser, o un dibujo torpe se le puede llamar arte. Ya se le llamaba arte a un montón de arena, a una lata oxidada en el siglo XX. En fin, y luego tenemos también unas cosas increíbles. Y yo, por ejemplo, a mí me encantan las esculturas de Ron Moeck, como a todo el mundo que las ve. Son esas esculturas gigantes, hiperrealistas, ¿sí? Por ejemplo, de un bebé con todo detalle de sus arruguitas y sus colores y sus ojitos cerrados, y tiene un metro de tamaño o más. Uh-huh. Y es hiperrealista. Y bueno, y luego hay otro arte que me encanta, que es unas esculturas cinéticas hechas como de acero inoxidable, que se mueven con el viento de manera cíclica y van girando y haciendo formas. Y es de un autor llamado Anthony Howe. Y hay un montón de cosas interesantísimas, novedosas, que antes no. Paramos un momentito y continuamos enseguida. Ahora disfruta de la música. When will they go from here? When will they stop? I believe that fate has brought us here, and we should be together, babe. But we're not. I'll play it off, but I'm dreaming of you. And I'll keep my cool, but I'm feeling I try to say goodbye and I choke. I try to walk away and I stumble. Though I try to hide it, it's clear. My world crumbles when you are not near. They seem alright and smile when you leave, but my smiles are just a front, just a front. Seguimos con Enrique hablando de arte, de pintura, y vamos a hablar sobre el comercio del arte. ¿Cómo es el comercio del arte? Bueno, ¿y quién decide qué es el arte? Uh-huh. Pues lo deciden los vendedores junto con los críticos, no sé si lo he dicho antes, y en realidad lo decide el sistema. En la Unión Soviética, por ejemplo, era arte el realismo social. Uh-huh. Todo el que no pintaba realismo social estaba relegado como artista. Sí. En el occidente actual, arte es todo lo que atraiga dinero. No importa su valor artístico. Si da dinero, si se vende, es arte. Yeah. Vivimos en el mundo de la competencia y en el universo del dinero. Y ya casi se necesita el dinero tanto como el aire. La competencia es la motivación para todo lo que hacemos. Se hacen concursos de películas, de pintura, de escultura, de música, concursos de arte. Y ahora hay que ser el primero en todo, no solo en los deportes, sino en arte. Y es que cuando quedas primero, quedas por encima de todos y además es el que se lleva más dinero. Es todo cuestión de poder y de dinero hoy en día. Y eso es lo que se hace con el arte, transformarlo en poder y en dinero. Sin embargo, creo que el arte debería ser una cuestión de desarrollo personal. El arte proviene directamente del espíritu y alcanza los desconocidos y misteriosos abismos de nosotros mismos. A mí me pasa muchas veces que después de terminar un dibujo o un cuadro estoy tan maravillado con el resultado que me cuesta despegar la vista de la obra. Y puedo estar horas contemplándola. Uh-huh. Y no sé lo que me cuenta, no sé dónde me tocan y qué es lo que me altera, pero sé que se ha establecido una unión tan fuerte entre la obra y yo. Eso hace que sea muy difícil desprenderme de ella. Es mi obra. Me resultaría insoportable venderla a esa obra. A veces no me queda más remedio y es horrible vender una obra a veces. Eso por mi parte. Otras personas estarán deseando vender lo que sea, pero por eso no comparto con esa gente que alguien pueda dedicarse al arte para hacer dinero. Yo creo que el arte es una cuestión de desarrollo personal. Ya, y ese arte, Enrique, ¿de dónde sale? ¿Y la inspiración? A los artistas se les llama creadores. Pero ¿qué es eso de crear, no? Uh-huh. Es sacar de la nada. ¿Quién crea? No existe la generación espontánea, nada sale de la nada, ¿no? Una obra de arte tampoco sale de la nada. Ya existía, se puede decir que ya existía. Ya existía antes de que el artista la desocultase. Por ejemplo, el filósofo Heidegger habla de desocultar en lugar de, pues, de esos conceptos tradicionales que tenemos para decir he inventado, he creado, sí, o he visto. Simplemente he visto, no he visto. Mi mente ha desocultado algo que estaba ahí. Pero me gusta ese término. La obra ya existía antes de que el artista la desoculte. De todas maneras, también lo dijo ya Miguel Ángel. Ya existía el David de Miguel Ángel dentro del bloque de mármol. Él no hizo más que desocultarlo, quitar toda la piedra que le sobraba al bloque. Pues viene a ser lo mismo. Lo mismo ocurre con cualquier obra de arte. Se desoculta. Estaba oculta en el bloque de mármol. Estaba oculta en el universo de las posibilidades. Es una cosa que ya existe, simplemente la traemos a la luz. Y sobre el reconocimiento del artista. Pues, bueno, yo quisiera primero hablar un poco de la inspiración, porque también es otro tema que es muy traído y llevado y que va muy unido al arte y etcétera. Yo creo que es otro mito del arte, la inspiración. La obra de arte en realidad aparece en pequeños paquetitos que se llaman ideas. Uh-huh. Y esos paquetitos contienen un color, una línea, un gesto, una nota, ¿sí?, cualquier cosa. Y esos son paquetitos que se van añadiendo. ¿Esas son las musas? ¿Esos paquetitos son las musas? Las musas. las musas, evidentemente, existen en la imaginación, ¿no? Ya. Y puede que existan, puede que tú estés pensando, pero no puedes estar pensando en una musa para pintar, ¿no? Las musas, además, son un concepto machista, ¿no? Porque no hay musos y sí musas, ¿no? ¿Por qué tiene que ser el artista, exacto, macho y no hembra? Entonces, ¿cómo es la inspiración? Sí, la inspiración. ¿Por qué no el inspira? Bueno, es que también... Si ponerle una forma de darle nombre a esos paquetitos de imaginación, ¿no? Pero a ver, vamos a ver. Esos paquetitos, el artista los va ensamblando con su herramienta, uh-huh, y con su conocimiento. Su herramienta puede ser el pincel y su conocimiento, su experiencia, su manejo del oficio, ¿no? Sí. Entonces... lo que tenemos que saber, si somos honestos como artistas o como cualquier persona, es que no siempre fluyen las ideas. A veces hay que hacer una pausa, a veces hay que esperar al día siguiente o esperar una idea tranquilamente hasta que venga. Uh-huh. Una pausa que se hace con la atención enfocada en el lugar donde aparecen las ideas, donde se manifiestan ellas. Sí. En el límite, que esas ideas vienen del límite que está entre la conciencia y la nada, ¿no? Esas ideas surgen en ese, están ahí en la puerta entre la conciencia y el subconsciente. Sí. Y es ahí donde las tenemos que esperar. Entonces, las ideas surgen ahí y nadie sabe de dónde han venido. no podemos decir que sean nuestras. Uh-huh. Han aparecido como podían no haber aparecido. Y si no las cazamos con el pincel, por ejemplo, que es nuestra red, nuestra herramienta para atraparlas, pues se pierden. Entonces, entonces podríamos decir que es magia, es, como magia. Es, eso es lo que se puede llamar inspiración. Uh-huh. Y es esa magia. Es que de repente somos conscientes de que algo hemos hecho. O sea, de algo que ha aparecido en nuestra mente, lo plasmamos en un lienzo, por ejemplo, uh-huh. o en una foto. Sí. Y pensamos que, pues que eso es creatividad, pero en realidad no es creatividad, ¿no? Y no es inspiración tampoco, es estar al acecho de las ideas, a la caza de las ideas. Estamos pescando ideas, ¿no? Y bueno, a eso se le llama inspiración. Ajá. Como te preguntaba antes, Enrique, con respecto al reconocimiento del artista, ¿qué mérito tiene el artista en este proceso creativo? Bueno, pues como vemos, poco, porque parece que las ideas vienen a su mente sin querer, y si puede las pesca, y si no, pues no. Entonces, yo creo que por muy genial que le haya resultado su obra, el artista no merece ningún tipo de elogio, ni tampoco debería sentir ningún tipo de orgullo. Y solamente debería dar las gracias por lo que ha conseguido desocultar. Pues el artista no es más que un instrumento desocultador, digamos. Uh-huh. Las ideas no fueron suyas, las ideas no son de nadie. Las ideas las encontró, fueron un regalo. Uh-huh. Solo tuvo que estar ahí para recogerlas y ensamblarlas. Hay que estar atento, entonces. Sí, sí, sí, sí. Es un trabajo de atención al interior de sí mismo, a su mente. El artista tampoco fabricó la herramienta ni los materiales necesarios para realizar la obra, ¿no? Y el artista tampoco aprendió el oficio, por decirlo así. Sí. Solo tuvo que absorber el conocimiento que le inculcaron sus maestros, que ya ellos también lo recibieron de sus propios maestros. Uh-huh. El artista dispone de un intelecto preparado para ello, para aprender. Sí. Un intelecto que le ha sido regalado por la naturaleza y que a lo largo de millones de años se ha puesto a punto para que sea capaz de hacer esto ahora. El pescador, por ejemplo, no puede estar orgulloso de traer al puerto unas cajas de pescado. Le pusieron el agua, le pusieron los peces, le pusieron la barca, uh-huh. y le pusieron las artes de pesca y el conocimiento. Todo se lo encontró, pues el artista lo mismo. Qué curioso. Solo podemos dar las gracias de haber traído un cuadro al lienzo, ¿no? Sí, sí, sí. Enrique, he leído, porque he estado bicheando en internet, y he leído una frase tuya que me gustó y me gustaría que nos comentases un poquito sobre ella. El camino del arte es una especie de sabiduría. ¿Qué aprendizaje te ha aportado a ti ese camino? Bueno, el arte es una de esas disciplinas a través de las cuales puedes conocer el mundo. Te puedes conocer a ti mismo y conocer el mundo. Sí. Porque el arte está basado en la observación. Observas todo y todo lo que te rodea. Un artista es un observador. Y claro, observando se aprende. Y luego pues estás experimentando y tratando de adquirir un conocimiento, una habilidad, y entonces te enfrentas a tus propias limitaciones. Y es tu desarrollo. Entonces eso, el arte es una forma de realización personal. Uh-huh. Bueno, Enrique, me gustaría saber dónde se pueden ver tus obras para nuestros oyentes que estén interesados. Pues a mí me gustaría saber dónde se pueden ver. Pues mis obras, que si es que son mías, claro, pues no están en ningún sitio, están en la web. Están en... Bueno, aquí en tu casa, que está todo lleno de tus cuadros, de tus pinturas. Sí, y en las casas de los que adquirieron mis cuadros en el pasado. Uh-huh. Y supongo, ¿no? Aunque alguno ha aparecido en la basura también, en Fuengirola. Algún cuadro bueno de 1 metro por 1 metro apareció apoyado en un contenedor y alguien me lo dijo y me he encontrado esto. Pues esto es tuyo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto vale este cuadro? Digo, vale lo que tú quieras, anda, quédatelo por haberlo recogido de la basura. Porque comentabas antes que te cuesta, ¿no?, desprenderte de tu, bueno, de tu obra. A mí me desmotiva vender cuadros, la verdad, eso me desanima. A veces yo vendo el cuadro y me quedo hecho polvo, porque me he quedado sin el cuadro para siempre y el dinero, pues tarde o temprano me voy a quedar sin él también. Así que solo me quedará el recuerdo gracias a la imagen que tendré en una página web. Entonces ahí es donde se puede ver mi pintura, en una página web que se llama entegux.com, entegux.com. Ajá. Y bueno, hay un enlace a Facebook y también no hay un enlace, pero en Instagram se pueden ver las pequeñas cosas que hago actualmente, que en Instagram hay que buscarme por Entegux, pero con X al final, no con S. Entegux o Entegux. Y ahí están las imágenes de... las imágenes que yo he conseguido desocultar del mundo de las infinitas posibilidades. ¡Wow! ¡Qué manera tan bonita, tan humilde y tan sublime de hablarnos de arte y bueno, de hablarnos un poco de tu obra, ¿no? Te agradezco muchísimo este ratito que hemos pasado juntos y el tiempo que nos has dedicado. Gracias. Bueno, gracias a ti, Rocío. Muchas gracias. Y con este buen ambiente, relajado después de hablar con Enrique, me despido de ti. Deseando que el programa de hoy haya sido de tu interés y agrado, nosotros por nuestra parte siempre intentamos sumar en todo aquello que hacemos. Te mando un fortísimo abrazo y nos vemos el lunes. Nos oímos el lunes. Trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means.